Hoy, el día y la noche dura lo que tú quieras. Puedes tener la edad que deseas. Y el momento que tanto anhelas. Conéctate, siéntete vivo. Siéntete vivo. Positivo. Conexión positiva. Conexión positiva. Bajo la conducción de Cristian Abad. Porque cuando de hacer radio se trata, él se toma las cosas en serio. Bueno, casi siempre. Quiero empezar este programa haciéndote una pregunta. ¿Estás listo? Aquí comienza Conexión Positiva. Estaremos realizando un recorrido por la música. Como siempre, le tomaremos el pulso a los artistas. Más adelante estaremos con Alex Sinte, quien presenta De Danzón y Arrabal, ubicado en una de nuestras casillas. Cristian de RBD explica cómo se siente tiempo después de haber aceptado su homosexualidad. Son varios los cambios que se presentan en nuestro 10 más 1. Para comenzar, ¿qué tal si es que retiramos dos casillas y así damos la bienvenida a nuevos participantes? Malas noticias para los seguidores de Motel y T-Pain. Y es que esos dos se retiran con las canciones Lejos Estamos Mejor y Low. Casilla 11. Escuchamos ya de fondo a Timbaland junto a One Republic con esta buena canción, Apologize. Casilla número 11. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around and say, hey, that it's too late to apologize. Positiva. Esta es la número 10. Conchita, sin lugar a duda, es envidiada por todos los artistas. Se hizo famosa en 3 segundos, o más bien, con 3 segundos. Ese es el nombre de su primera producción. Su nueva propuesta lleva por título Nada que perder. Nunca se me dio demasiado bien poner las cartas sobre la mesa. Nunca se me dio demasiado bien. Y ahora nos volvemos a encontrar y me preguntas ¿qué tal me va? ser capaz de decirte la verdad, decirte que me va realmente mal, no te lo voy a olvidar. Ni lo intenté quizás. Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar, decirte que nadie me volvió a besar. Clásico en otro idioma. Esta agrupación fue creada en 1958. Ningún acto popular de la música de los 60, 70, 80 y 90 atrajo a audiencia más variada a través de estas décadas que los Bee Gees. Se convirtieron rápidamente en compositores, creando su propio estilo. Su música se escuchaba virtualmente en cada esquina del globo. En aquel año, su disco tenía el valor de $1.99. Con ustedes, Stayin' Alive, Bee Gees, número 1, 1978. Staying alive, staying alive, ah, ah, ah, ah. Cristian Abad. Conduce Conexión Positiva. Casilla 9. Historias de Danzón y de Arrabal, ¿no? Es el segundo sencillo del nuevo álbum. Y sí, sí, es una de mis canciones favoritas. Sobre todo porque pues me di el lujo de cambiar ahí un poco la jugada, de apostar por algo que no está en boga en el radio. Para variar, a mí me gusta llevar un poco la contraria. Y sobre todo porque siento que la radio de hoy está muy lineal y el público se está conformando con cosas muy similares, ¿no? Hay historias que son de Danzón y de Arrabal. RedLatina88.com. Hay placeres que embriagan y saben a traición. En los tugurios todos los amantes bailan en la oscuridad. Y en los rincones son las seducciones una danza de exquisita debilidad. We'll be right back. buena canción que es esta. Escuchábamos justamente a Alex Syntek presentando su tema, mismo que se ubica en la posición número 9. Antes de continuar con las 10 más 1 de la semana, queremos recordarte que ya puedes unirte al club de amigos de esta tu radio. Lo haces ingresando a www.mioesmio.com. www.mioesmio.com. Aquí podrás subir tus videos, información, fotografías y mucho más. Creas amistades, te mantienes en contacto con tu familia. Mío es Mío, un perfil tan tuyo como mío. La semana anterior encontrábamos a Alicia Keys en la posición número 6 con el tema No One. En esta semana desciende 2 posiciones ubicándose en la casilla número 8. I just want you close, where you can stay. Me fascina cómo canta esta mujer, Alicia Keys. Por si no lo sabía, su verdadero nombre, Alicia Agello Cook. Su obsesión por tocar el piano empieza a los 6 años cuando tiernamente solicita a su madre le compre uno de estos instrumentos musicales. Ellos eran de escasos recursos económicos, por lo que este sueño no se le hizo realidad. Días después, el mejor amigo de la madre de Alicia se cambia de casa y decide, por la incomodidad de mover el piano, regalárselo a Alicia Keys. Esta obsesión empieza en ese momento. Ya al comenzar su carrera musical, Alicia decide cambiar su apellido a Keys. Esto por la relación que tiene con el keyboard o teclado del piano. Conexión positiva. Estamos listos para continuar. Enseguida te vamos a presentar 3 canciones que lamentablemente no forman parte de las 10 más 1 de la semana. Hemos escogido en esta ocasión a Ricardo Montaner, Yuridia y Alex Ubago. Nos presentan 3 covers. Esto quiere decir que son 3 canciones que ya sonaron tiempo atrás. Sin embargo, ahora con un estilo nuevo, con sonidos muy modernos, son interpretadas nuevamente. Bienvenidos entonces, Ricardo Montaner, Yuridia y Alex Ubago. Me acostumbré a tus besos

Don't Stop the Music. Música perfecta para subirle el ritmo a esta conexión positiva. Te queremos recordar que si tú no tuviste la oportunidad de escuchar nuestro programa, desde la parte inicial lo puedes volver a hacer cuando tú lo desees. Ingresa a nuestra página de internet www.redlatina88.com. Dirígete hacia la sección de podcast y ahí podrás o tendrás la oportunidad de escuchar este programa y otros programas que son transmitidos en nuestra radio. Inmediatamente nos enlazamos con Latin American Radio para conocer cuáles son los últimos éxitos que han salido al mercado. Esto es lo nuevo de... Nació la vida artística el año pasado en la cuarta edición del reality show Operación Fama, producido por Telefutura y Univisión de Puerto Rico. Este es el sonido del boricua de 24 años, Juan Vélez, con el tema Con mi soledad, de su producción debut del mismo nombre. Es hora ya de que me digas la verdad. La espera ha sido más que larga y no menos dura. Todo este amor no puede ser verdad. Yo como tú me siento igual, al borde de la culpa. Y tú y yo, que estamos siempre juntos y esperándonos, mirándonos de un lado. Y si alguna vez hablamos, todo queda bien. Y aunque nada sirva a nuestro lado, mírate, huyendo de lo mismo, siempre mírame. Y por lo demás estamos bien. Yo solo te diré que ahora me voy. Seguir sin ti, con mi soledad. Que tú me hayas mirado tan ilógica y yo te haya inventado a diario mil excusas, demuestra que este amor ya no le queda gravedad. Que perdió la razón, la pasión y la locura. Y tú y yo, que estamos siempre juntos y esperándonos, mirándonos de un lado. Y si alguna vez hablamos, todo queda bien. Y aunque nada sirva a nuestro lado, mírate, huyendo de lo mismo, siempre mírame. Y por lo demás estamos bien. Yo solo te diré que ahora me voy. Queremos agradecer, por supuesto, a la gente de Latin American Radio por la valiosa información que nos hacen llegar en estos enlaces semanales. Momento de continuar, queremos recordarte que puedes ingresar a nuestra página de internet www.redlatina88.com. Desde ahí puedes integrarte al club de amigos de Z100 Radio. Al unirte a nuestro club de amigos podrás subir tus fotos, información, videos, mantenerte en contacto con tus familiares, con tus amigos que de pronto se encuentran en otros países y también, por supuesto, podrás crear nuevas amistades. Es tan fácil, es tan sencillo, no tiene ningún costo, así es que te invitamos para que en este momento ingreses. Lo haces, como decía, pues a través de redlatina88.com o directamente lo puedes hacer también a través de www.mioesmio.com. Cerré los ojos por un instante y te veo a ti. Imágenes que no se han borrado y un pasado feliz. Sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Positiva.